inversiones en los sindicatos. Rechazo a cualquier reforma laboral o previsional que lesione nuestros derechos. Plena vigencia de los convenios colectivos. Defensa del modelo sindical, de nuestras obras sociales y de los fueros laborales. Control de precios sobre alimentos y medicamentos y emergencia social alimentaria para los sectores populares más desprotegidos. Por lo tanto, esta Confederación General del Trabajo ha resuelto llamar el 25 de septiembre